desnuda como un pez, sin más ropa que su piel oscura y menuda como para tener media cáscara de nuez por cuna. En la otra media guarda toda su fortuna, la teta seca que mama y la luna. La luna. Y esa mirada limpia que me sonroja, que me pregunta quién y por qué me roba. Me roba.